veces se me igual un ave fishing sin motivos, sin a menor das condiciones, que en dependencia dos esquivos y a lealtad de das lesiones. Supedite y me solté el lastre, e vinme a 100 metros de mí, e superé aquel desastre, pero ante todo comprendí que yo ni puedo, ni quiero, ni debo volverme a fiar. Tempos mellores que non choviu sen escampar, esas aterrizas se desdores, se non hai loita que librar, que sempre vos ricos e pobres e as pulgas sacan fraco van, que moito ruido poucas notes, se onde hai fume o lume está, e hai que jardar sempre das risas, que non se mama sen chorar, e non se pode estar na misa e ir pra fora repicar, e o tolo vai onde van todos, Vicente vai no bar tamén, e sempre andamos un por outro e a puta casa sen barrer, e eu nin podo, nin quero, nin debo volverme a pillar. E os rapaciños con balón, e a mí sacaba más da caixa o meu veciño Juan Ramón. Que o ateísmo é satanismo, porque algo máis terá que haber. E viva o individualismo e o santo cu de cada quen. E os homens son como a moviño, que sempre tenden a mellor. Eu coñezo algún pobriño que xa onde vai que se picou. E que eses extremos son malos e os medias tintos son xeñais. Eu co xeño destrozado e eles a destrozarme máis. E que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme a fiar. La cultura da media verdade, da estafa legal, que os xa corte de serte me aparto de toda moral, que aprendín moito máis cuestionando saber popular. Bueno, Armando, ¿qué te parece? Vamos a darle evento a nuestra querencia por la poesía. Sí, sí. ¿Qué te parece? Además, ti comentaste de que una de las poetas que más admiramos aquí sí. en nuestro programa es una pastora, ¿no? Sí, una pastora, sí, señor. Bendita pastora Nieves Fernández Vidueira. Bueno, pues precisamente esta semana envió unos, o por lo menos colgó unos en su página, y nos tenemos acceso a ella, a una poesía dedicada, o cuido que a su hijo o a alguien de su sí, familia. Sí, tiene que ser dedicada porque siempre pone a fotografía precisa. En esta ocasión es o canteiro, ¿no? Sí, sí, o canteiro. Dedicada ao canteiro de pedra seca. Sí. Que ademais é un arte especial, o feito de tanto facer, que especial. Facer un muro sí. sin argamasa ninguna. Sí. Con pedra seca. Tenga su esencia, ¿eh? Claro que sí, sí. Bueno, queridos oyentes, aproveitando esta música de fondo que nos puxo o noso técnico, vouvolo a ler, entón. Di así, canteiro de pedra seca. Canteiro de pedra seca, quen te ensinou a bardare? Benditas señan as mans que ben saben traballare. Paredes que hoxe caeron e que a min me fan penare, os anceiros que as fixeron por ti poden descansare. Amores teño contigo dos que aman de verdade, unidos por un envigo que doe coa frialdade. Entre pedras ei caere, no berce da nosa terra, raxar tocou a mullere, amor que engalana a serra. O ben feito ben parece, dito dos bellos maestros, o vento que a min me mece ten a maxia dos ancestros. Canteiro foi o meu pai, canteiro o avó meu, paredes de canto hai compostas co arte teu. Muy bien. Bueno, así queda. Así queda, queda, queridos oyentes. Parece, ¿sí? Parece feita precisamente para alguien que... Sí, que, sí. A fotografía, para alguien que la ama. A fotografía es preciosa, ¿eh? Sí, sí, bueno. Una pared muy bien feitiña. Sí, señor. Con pedra seca. Sí. Precisamente. Bueno, felicitaciones, Nieves. Es un agasallo que nos fas cada semana. Cada poco tiempo escogemos sí. una de las tuas poesías. Disfrutamos aquí. Nos que amamos a poesía, que nos gusta, disfrutamos contigo. Graciñas por o agasallo que nos fas cada semana. Porque a poesía tens que ter en conta que é a liberdade do corazón. Bueno, palabras tuas. Muy bien. E ponemos agora música para seguir o programa. Sí, señor. Vamos alá. Son de niña de